Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Bien, ¿ustedes ahí cómo están? Estamos bien, Juan, y bueno, contentos también de tenerte en contacto para conversar un poquito sobre una actividad que tienen planeada y programada para la tarde de mañana en la Biblioteca Humanista, en la León Alado, ahí en el Centro Cultural Humanista, enfrente a la placita a la placita Martín Fierro, digo yo siempre. Tal cual, enfrente de la plaza, en la esquina, Delfín Gallo y Wilde. Y Wilde, exactamente. Juan, ¿de qué se trata este taller de las prioridades que vamos a poder tener la oportunidad de compartir mañana? Bueno, nosotros estamos haciendo esta serie de talleres que habíamos empezado el mes pasado con un taller que se llamaba De las Virtudes. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de las prioridades, que tiene que ver con aquellas cuestiones que son como las más importantes para cada quien, para la vida de cada persona, y vinculado siempre, obviamente, con la cuestión cotidiana, ¿no? Con las cosas que nos pasan cotidianamente, y bueno, justamente vamos a ver esas herramientas que tienen que ver con hacer un análisis de la situación vital de cada persona de forma lo más objetivamente posible, dejando siempre como entre paréntesis al juez interno que todos tenemos adentro, ¿no es cierto? A nuestra propia conciencia. Claro, es un detalle muy importante porque si no uno empieza a juzgarse y no pretendemos juzgar a nadie, ni siquiera a uno mismo. ¿Hay entonces en este formato de taller la posibilidad de encontrar algunas herramientas para priorizar algunas cosas o valoraciones? ¿Cómo funciona esto, Juan, de priorizar? O sea, ¿en base a qué necesidades viene este taller? Mira, la idea básicamente tiene que ver con poder poder ponerse uno en situación y poder observar la vida de cada quien y evaluar justamente entre las actividades, los ámbitos donde uno se desarrolla y las valoraciones que uno hace de cada uno de esos lugares y de cada una de esas actividades que uno desarrolla y observar que, digamos, en qué medida uno puede acercarse más a la coherencia, que tiene que ver con eso que nosotros también, de alguna manera, lo hemos dicho en otras oportunidades, que tiene que ver con unir lo que uno piensa, lo que uno siente, con lo que uno hace, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo que uno piensa, lo que uno siente, y también ahí van ideales que se tiene de cuál vendría a ser la vida diseñable para cada una, para cada uno. Lo cierto es que muchas veces estamos con un montón de problemas, Juan, con un montón de situaciones que nos cuesta ordenar. Y claro, sobre todo, lo que se ve ahora, además, Juan, es que hay muchas necesidades. Claro, aún a pesar de toda esa situación, digamos, en la que estamos inmersos, donde por un lado hay, digamos, necesidades que sí o sí hay que atender, porque si no uno no estaría en este mundo, sí. A su vez hay otro tipo de necesidades que las podríamos poner entre comillas, que son necesidades creadas, digamos, por el sistema en el que estamos, el sistema de valores justamente del sistema, de la sociedad en la que estamos metidos, que por ahí esas cuestiones no son tan necesarias como sí lo son otras, y bueno, entonces ahí damos estas herramientas como para ir evaluando en qué medida uno se aproxima a satisfacer esas necesidades que son sí o sí vitales y otras que son creadas. Y a lo mejor entre las necesidades vitales y las que son creadas por un sistema de valores, por decirlo de alguna manera, extraños, uno va aprendiendo a poder evaluar eso. Y esas son justamente las herramientas que se dan en este tipo de talleres, para poder conocerse uno mejor más a sí mismo y de ese modo poder arrimar, digamos, a esa cuestión de la coherencia que te decía recién. Es que además esto es bastante frecuente de que la uno o a una le va a llamar la atención que le ofrezcan conocerse a uno mismo, ¿no, Juan? Siendo que parece que uno debiera conocerse desde hace rato, pero cuando empiezan las indagaciones, ahí nos encontramos con que uno tiene una idea de la vida, pero está viviendo de otra manera, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Por ahí a lo mejor de tanto uno verse en el espejo termina... No se conoce tanto como uno cree. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Esto está, este taller, Juan, está dirigido a un grupo etario, a un grupo social determinado, ¿o es para cualquier persona, para cualquier edad? No, en principio puede participar cualquier persona que esté interesada en estos temas, que tenga, digamos, una cierta afinidad por estas cuestiones que estábamos charlando, el tema de la coherencia, el tema de la solidaridad, porque eso también se pone en juego, digamos, en estas cosas. Por ejemplo, una de las cuestiones que también nosotros intentamos abordar aquí tiene que ver con esto de, con ese principio de tratar a los demás como uno quiere ser tratado, que también ahí se juega la coherencia, ¿no es cierto?, entre el trato que uno pide y el trato que uno da, que también ahí hay mucho para aprender y mucho para intercambiar y para charlar al respecto. Muy bien, muy bien. Eso es bien entendible. Además hay un montón de situaciones y de artefactos o de costumbres de estos tiempos, Juan, que ayudan a que no haya tanta claridad en la conciencia de muchas personas, en la conciencia de uno, y definitivamente hay que desempolvar de vez en cuando o hacer una especie de examen para ver qué tan lejos estamos de ser saludables o si estamos en la senda correcta. ¿Por qué la solidaridad tiene que ver con esto, Juan? Y porque tiene que ver con unir el trato que uno exige de los demás para con uno. O sea, yo quiero que me traten de una manera, pero ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para tratar a los otros del mismo modo que yo estoy exigiendo, ¿no es cierto? Y la solidaridad nosotros la entendemos en esa parte del trato, de tratar a los demás. Entendemos la solidaridad en ese plano, digamos. Y para nosotros, digamos, esos dos valores que decía, el primero que nombraba, que era el tema de la coherencia, y este otro de la solidaridad, son dos cosas que para nosotros van juntas. Y justamente este sistema en el que estamos metidos atenta contra la coherencia y contra la solidaridad. De hecho, bueno, por suerte y gracias al pueblo argentino que ha votado en estas últimas elecciones de un modo, creemos, más coherente que en el 2015, nos va a ir permitiendo alejar de este modelo, digamos, neoliberal, que justamente impone una conducta que va en contra de la solidaridad. O sea, impone el individualismo, el sálvese quien pueda. Entonces, bueno, esto de trabajar ese plano de la solidaridad junto con la coherencia nos permite fortalecer, además de conocernos a nosotros mismos, fortalecer esa propuesta que tiene que ver con esto de la coherencia y la solidaridad que decíamos. Muy bien, muy bien. Me empiezo a imaginar, Juan, entonces que esto puede llegar a ser sumamente saludable para personas que también por ahí sentimos como demasiada confusión, sentimos que andamos al borde de nuestras posibilidades y no sabemos si nos vamos a desbordar o si nos vamos a largar a llorar en cualquier momento. Son situaciones que les toca vivir a muchas personas en la Argentina hoy. Vos hiciste una relación con lo político y qué cosa no es política, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces parece que andamos al borde de una situación desagradable, de una situación que nadie quiere vivir, pero en muchos casos no sabemos para dónde agarrar. Así que esto de revisar y de pensar a la cosa interna para ir sacándole punta, para acercarnos a un plano más ideal, para relacionarnos mejor debe ser sumamente importante para muchos y para muchas. Hoy por hoy, digo, viendo esta realidad que todavía nos atosiga a pesar del pronto cambio de gobierno. Sí, obviamente que esto que estamos proponiendo y que estamos intentando hacer con estos talleres es una puntita, digamos, que uno puede, digamos, de alguna manera agarrar para ir tirando de ese hilo y ir completando la acción en el mundo, ¿no? No se trata de una cuestión solamente ideal, sino que tiene que ver con cuestiones prácticas cotidianas, ¿no? Porque tiene que ver con el trato cotidiano que uno recibe y que uno da en la casa, en el trabajo, claro, en el estudio, en los lugares donde uno está permanentemente, ¿no? En el intercambio de todos los días, exactamente. Juan, entonces el taller es un taller porque brinda herramientas y se va a estar desarrollando desde las 7:30 de la tarde, mañana miércoles. Exacto, mañana miércoles en Wilde 690, enfrente de la Plaza Martín Fierro, como decías vos hoy temprano, a partir de las 7:30 de la tarde. Y bueno, es abierto y están todas las personas serán bienvenidas. Muy bien, muy bien. Sin ninguna limitación de edades, ni provenencias, ni religiones, ni nada de nada por el estilo. No le vamos a preguntar de dónde viene, sino a dónde va. Muy bien. Esa está buena, esa está buena. Seguramente entonces va a haber un gran trabajo desde lo individual, pero también en el grupo, y habrá intercambio de experiencias y opiniones, Juan, ¿no? De eso se trata, de compartir un buen momento, además de poder conocerse un poco más uno mismo y salir adelante con una propuesta más unitiva. Muy bien, muy bien. Bueno, suena más que interesante, Juan, y esperamos que alguna o algún oyente de la siesta que no fue pueda tomar la posta y decidirse a participar, porque más que compartir unos amargos y encontrar alguna metodología o alguna herramienta para pasar mejores los días, no corre ningún otro riesgo, ¿no? En esta juntada que van a tener mañana. Juan, te agradecemos muchísimo la participación, ¿eh? Vale, gracias, Juan Pablo, que estén bien y serán todos bienvenidos mañana. Muy bien, así sea y que la participación esté a la altura de las circunstancias. Un abrazo, Juan. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos hablando con el referente del Partido Humanista y también de la Biblioteca Humanista León Alado, del Centro Cultural Humanista de la calle Wilde 690, en esquina de Delfín Gallo.